por el mediodía en el ámbito de la Secretaría de Trabajo. ¿Con quién? ¿Con el Secretario de Trabajo y con el Ministro Valeri Cancino? Buen día. Sí, es así, vamos a retomar otra vez el diálogo que ayer lo habíamos iniciado. La idea era encaminar este conflicto que venía, que dejó la empresa Vasquir, y bueno, y nos encontramos con despido de trabajadores, y bueno, por lo tanto volvimos a retomar la lucha, y ahora con bronca, si bien estamos dispuestos a dialogar porque no convocamos los desocupados, están los secretarios y colaboradores y delegados de la obra, de cada una de las obras que están en ejecución, y bueno, pero hoy, si no tenemos respuesta, mañana estaríamos movilizando, convocando a los compañeros en hora de la tarde, los desocupados, y bueno, y activistas que están dentro de la obra, así que para endurecer el reclamo, ¿no? O ser escuchado buscando soluciones. Así que esperemos de encontrar respuestas que sean alentadoras, positivas, y bueno, no como ayer habíamos más o menos arrancado medio a media, pero se complicó porque tampoco era lo que nosotros íbamos a buscar, la respuesta que le había dado el ministro, que era el inicio de esas 94 viviendas, que son 21, 23, 50, que son van a ser ejecutadas por la empresa Silpa, las 50 y las 21 por normalizada, y las 23 también. Iban a dar un 50% de anticipo para del anticipo financiero, el 50%, y bueno, en realidad le tienen que dar el 100% del anticipo financiero. Pero bueno, acá lo tengo, me lo dio el hermano ministro, que dice el 50%, se está hablando de 2 millones, 900 y 1 millón y algo, ¿no? Bueno, y esto generó bronca porque creo que las empresas tienen que también ser parte de esto, y quién es que le tiene que decir a las empresas, el gobierno, decir, muchachos, estamos en un conflicto, arreglando un conflicto, y ustedes piden gente, quieren decir que no están colaborando, ¿no? Entonces esto empeora. Nosotros estamos dialogando con, digamos, pacíficamente, por eso no convocamos a los desocupados de Vasquir, que son reales, son más de 100 compañeros, y son promedio entre 6 y 7 obras que quedaron, abandonadas directamente, paralizadas, abandonadas, si se quiere. No solamente estamos protegiendo el caso de la vivienda, que es, digamos, lo que más complicaciones nos traería si la abandonamos. Hay gente que le están dando un subsidio a través del municipio, si hay compañeros, en la cual algunos han sido agredidos, y casi todos los días están intentando usurparla o saquearla. Entonces estamos en un riesgo que, bueno, que tenemos que, por eso el reclamo también está ante el municipio, de que, bueno, pedimos de que hagan, actúen con una gestión política, con una decisión política. Y al gobierno también, no puede ser que se paralicen obras importantes por una quiebra o una pedida convocatoria de una empresa, que se fundió, ya está. Yo creo que hay que tomar decisiones porque un jardín que se necesita tanto, un colegio no puede estar abandonado, y la obra tiene que continuar. El canal Montenegro le falta un 10%, necesitamos por el tema del desagüe, de la inundación, todo lo que se viene, y por un 10%, está bien, un mes de laburo, pero es una obra importante para Viedma, un jardín es importante para Viedma, más ya que es necesario para nosotros, el sector nuestro, por el trabajo. Hablamos del Zoom de la escuela EPA, y también los chicos lo necesitan, entonces son obras que no las podemos dejar que estén paralizadas hasta que se estiga la justicia, porque si no lo arreglamos ahora, a mitad del año que viene va a ser imposible, porque van a tener otros valores, digamos, continuar esas obras. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos, que se tome una decisión política y que acompañe. Hoy hicimos un recorrido, estuvimos en el Consejo Deliberante, estuvimos acá en la legislatura, fuimos a ver al vicegobernador, no se encuentra en Viedma, y bueno, seguir con los legisladores de los distintos bloques para, bueno, que se intervisen en la situación, y bueno, que colaboren si surge, no sé qué decisión puede sacar el gobernador, y bueno, acompañarla, porque esto no se trata de política, sino se trata de necesidad, no solamente para el sector de la construcción, sino para todos los ciudadanos de Viedma, la gente de Viedma, ¿no? ¿Qué respuestas tendrían que tener ahora al mediodía ustedes para levantar la medida de fuerza? Y bueno, lo que estamos diciendo es que Bueno, que estamos pidiendo esa decisión política, bueno, que... Que continúen las obras de Basquir. ¿Esto tendría que ser con una contratación directa o con algún decreto que...? Con un decreto, una contratación directa. No es fácil, pero tampoco es imposible, porque de última se puede sacar plata o... El problema es que necesitan cualquier decisión política que pueda tomar el gobernador, obviamente van a necesitar el respaldo, el acompañamiento, digamos, de la oposición, de la UOCRA, de los empresarios. Esto es así, porque esto no se trata de política, sino se trata de necesidad de obras que son muy necesarias para Viedma, y aparte, obviamente, la contención de social hacia el sector de la construcción, que los compañeros necesitan trabajo. Así que nosotros lo que queremos es eso. Obviamente tampoco estoy pidiendo que me atienda el gobernador, estoy diciendo que el secretario general va a estar llegando el jueves a la tarde, viernes a la mañana, y bueno, tendrá que juntarse con él en los días próximos, la semana entrante o fin de semana. No hay ningún problema, uno puede ya traer un planteo a la base, ¿no? Ya te digo, no estamos hablando con desocupados, sino estamos hablando con delegados, colaboradores y bueno, un secretario más que hay, aparte que le habla, y bueno, buscar esa alternativa a negociación, ¿no? Uh-huh. Porque creemos que la única manera que zafamos de esto es a través de reuniones, hacer planteo, llevar protesta, un proyecto para salir de este bache, que, uh-huh, que no es muy triste que estemos pasando este momento con obras abandonadas, porque creo que daña a toda la sociedad. Así que vamos a ver, está bien, yo sé que está bajo de la justicia, obviamente para eso es justicia, maneja los tiempos de justicia, y los tiempos de justicia, según lo poco que entiendo yo, significa de que hasta a mediados del año que viene no vamos a tener respuesta. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Es mucho tiempo. ¿Desde el municipio qué dicen? Porque también hay parte de obras que pertenecen al municipio, las 78 casas. Las 72 viviendas, son que, bueno, ahí hay complicaciones, bueno, en el sentido de que... ¿Se pudieron reunir con alguien del municipio? Sí, con el secretario, vendría a ser el intendente interino que hay, ¿no? En la cual al mediodía también quedó de convocarlo para darlo por escrito, está pidiendo no menos de 60 días para... están haciendo gestiones, pero bueno, esos tiempos, yo hace 2 meses que lo vienen pidiendo. Claro. Y bueno, entonces lo que nosotros pedimos también es la decisión que la tienen que tomar, porque hay una plata que quedó para la primera etapa de la obra, un promedio de 10 millones de pesos, y para terminar las 72 viviendas se necesitaría que yo el otro 50% hoy. Pero bueno, que se busque alguna alternativa, por lo menos a darle inicio hasta donde alcance esa plata, y después, mientras tanto, que son en promedio 2-3 meses de trabajo, y bueno, después darle la continuidad, o sea, ellos tienen, digamos, el tiempo necesario para seguir haciendo las gestiones y bueno, y conseguir el dinero que para terminar la vivienda esa. Y la otra es que hay gente que está esperando, que no han sido adjudicadas porque a través de la presidenta del consejo salió por decreto de que hasta que no se termine el plan de las 372 viviendas no hay adjudicatario, y significa que las otras viviendas están muy avanzadas, se van a terminar y también se van a sumar al mismo problema que hoy están con las 72 viviendas, del saqueo, de la usurpación. Y esto nosotros no queremos ser culpables del tema, ni tampoco lo queremos hacer lo distraído. Sabemos que se necesita más allá, nosotros necesitamos el trabajo, pero también se necesita que la gente tenga su vivienda, que está tan esperanzada de tener un hogar, y bueno, y por un problema de una quiebra de una empresa no se pueda lograr, o por ahí, para al ser tan lenta, digamos, el trámite o la gestión para darle la terminación a esa vivienda, estamos en este problema, hoy estamos en conflicto, y bueno, esperemos salir de este conflicto y que ellos tomen la decisión que tengan que tomar. Y la idea nuestra es que con esos 10 millones de pesos uno que arranque hasta donde le dé la plata. Mientras tanto van a tener 2-3 meses para ir gestionando la otra plata que le falta para la infraestructura, ¿no? Bueno, muchas gracias, Castillo. No, gracias a ustedes por la posibilidad de que poder uno llegar a la, los hogares de la familia de los trabajadores y bueno, que lo sepan entender, porque también los delegados son delegados de obra, bueno, hoy están acompañando este reclamo, porque bueno, son la garantía para mantener la paz social, así que a la familia decirle que estamos muy tranquilos, no violencia ninguna, sino siempre estamos dispuestos al diálogo, así que aproveché esta oportunidad para llegar a la familia de nuestros compañeros. Así que gracias.